Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Estamos aquí ya en el programa del sótano, ¿ya? ¿Cuál es? Por el culo de la Incora el otro día, pues. Exacto. Sí, estamos en el número del diablo. Estamos en el número del diablo total. Cerquita del fin del mundo ya, ¿no? Eso dices, ¿no? Pasó mañana. Hoy es el último programa, ¿no? Nos vamos todos aquí, nos vamos todos para abajo. Bueno, pues nada, estamos aquí ya en el séptimo programa del sótano y. Sexto. En el sexto, joder, vamos a mala pinta. Y nada, ya acabamos de hacer nuestra primera entrevista ahora mismo a la librería del Estudio en Escarlata. Estamos aquí haciendo aquí nuestros trapicheos técnicos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del tema de la venganza, ¿verdad? Sí, la venganza dentro del cine. Dentro del cine en general. Sobre todo cine hoy. ¡Venganza! Bueno, vamos a hablar aquí de diferentes películas. Vamos a hablar de Pesadilla en Elm Street, que eso voy a hablar yo. Lillo creo que nos va a hablar de Carrie, ¿es cierto? Sí, hoy voy a hablar un poquito de la película de Carrie. El R nos va a hablar del Cabo del Miedo, ¿verdad? La ratita presumida. Y el Heisenberg, que es una persona muy educada, que nunca se tira ductos ni pedos delante de la gente, ¿de qué nos va a hablar hoy? De la trilogía La Venganza de un coreano. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues yo creo que vamos a poner un temita y nos vamos a poner ya en materia, ¿no? De acuerdo, vamos empezando. Vale, pues voy a poneros un tema de los Siouan Revenge, que particularmente lo he buscado porque viene el nombre de Venganza. Sé que es un grupo así un poco siniestro, un poco oscuro, de Estados Unidos, y la canción se llama These Things, Siouan Revenge. Viva el negro. ¿Qué es esto? Cuando se hace daño a otro, es menester hacérselo de tal manera que le sea imposible vengarse. Maquiavelo. Joder, o sea, fresa cojona, ¿eh? La verdad es que Maquiavelo fue un grande de la historia, ¿eh? Hay un libro que es La polla, que es de Maquiavelo, con comentario de Napoleón, tío. Sí. De parte en La polla. Ese libro está muy bien, ¿eh? Escribió el prólogo Napoleón. Menos tarado, ¿eh? Napoleón era un grande, macho. De todos modos hay que reconocer la cantidad de dictadores hijos de puta, o sea, que se han inspirado por Maquiavelo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Sí, fue una gran inspiración. Y todos se querían vengar del ser humano, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, pues como ya hemos comentado, vamos a hablar un poco de la venganza y bueno, yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Y además yo creo que ha habido bastantes libros, tanto como y también sí, es un tema que... un tema muy recurrente dentro de tanto de la literatura como del cine. Yo de la vida. Sí. Sí, también. Hombre, en general más o menos vamos a hablar hoy de películas, en general, no, vamos a hablar hoy directamente de películas. De películas, pero sí. Bueno, así de tema de la venganza, yo creo que de libros más o menos así, yo creo que de los más referentes podría ser El Conde de Montecristo, ¿no? Quizás es uno de los libros que más podría, un poco por resumir lo que es todo el tema de la venganza. Para mi gusto, de los más notables, ¿no? Sí, seguramente haya otros muchos, pero es el más destacado. Joder, tío, hablando de la de Montecristo, ¿sabéis que el de las Depardieu se ha fugado de Francia? Se ha fugado de Francia. Lo quieren matar, macho. Sí, se ha ido a Bélgica, creo. Se ha ido a Bélgica, a un pueblecito, porque le perseguía Hacienda. Ah, amigo. Bueno, es que Hacienda le cobró 100 y pico millones de euros la última vez. Yo también huiría de Francia. Dijo, basta ya. Pero esta es la fuga de cerebros, esa famosa de la que hablan, sí. Fuga de narices. Es como que estoy viendo ya una biografía de estas que hacen de actores y el tío ya apuntaba maneras porque el tío era carterista, ¿eh? Antes de la acción. O sea, que el tío ya estaba bien formado en cuanto al tema del crimen. O sea, bueno, pues vamos a ir entrando en materia, ¿no? Hoy vamos a hablar, bueno, primero vamos a empezar con Elillo, que vamos a hablar de... Sí, de Carrín. Sobre todo de la adaptación cinematográfica de Brian De Palma. Sí, la del 76, la primera versión que se hizo. Además, Carrie fue, creo que es la primera novela de Stephen King, si no me llevo a confundir. La primera que se ha llevado al cine, fue la primera que se llevó al cine, la primera que se adaptó para el cine. Yo creo que es la primera, además creo que esta fue la que más o menos Stephen King la estuvo escribiendo, la tiró a la papelera y creo que fue su mujer la que la recogió y la mandó a... Sí, puede ser. Más o menos creo que sí, que es de las primeras. Y bueno, la verdad es que luego la adaptaron en 1976, la adaptó Brian De Palma, y fue la verdad es que una película que fue bastante notable, ¿no? Tuvo bastante... Sí, tuvo bastante éxito. Y bueno, creo que llegó a recaudar... Bueno, creo, no, lo estoy leyendo. No, no quedar bien, lo están leyendo. Bueno, recaudó 33,8 millones de dólares en Estados Unidos, o sea que sí, que fue una película bastante notable. En los casi 80, una pasta, sí, ¿no? Estamos hablando de los 80, 78. Millones de dólares y me lo creo también. Sí, sí, no, por eso, que estamos hablando de una época que tampoco es esta. No, de película por la que Sissy Spacek fue nominada al Oscar, ¿no? Bueno, además tuvo bastante éxito porque ciertamente luego lo que es esa película se llegó a hacer un remake, ¿no? En el 2005. Sí, se hizo una segunda parte y luego se hizo un remake. Yo esta película he leído el libro y es de los mejores libros que he leído de Stephen King, para mi gusto. Yo con lo que me gusta Stephen King es uno de los libros que aún no me he leído de él. Pues, mira que... Pues te puedes imaginar que... tiempo porque lleva escrito desde antes de que como cualquier naciese. Libro del que se hace una adaptación cinematográfica, el libro desde luego siempre suele ser... Yo de los pocos que me he leído, ¿eh? Fíjate, Stephen King es de... A mí este libro, ojo, es que lo he leído hace mazo de años... es un poco diferente a la película en el sentido de que es como me acuerdo que salía mucho como El Juicio, ¿no? Hay como especie como recortes del juicio y sí, sí. Es un poco así, ¿no? Es un poco, yo también me queda muy lejos ya el libro, pero es verdad que yo lo leí a través de primero ver la película y sí, bueno, me enganché un poquito a Stephen King por este libro, sí. Claro, luego, el momento que tiene del cerdo de la sí, es la imagen de la película, brutal, realmente es esa, es la sangre cayéndole a la niña. Sí, a Carrie White. El escenario, o sea, bueno, pues es un poco... Bueno, a decir que, bueno, contar un poquito de qué va... Sí, nos cuentas una pequeña sinopsis de la película. Sí, aquí la película va, pues, de una adolescente muy tímida y muy retraída, también eso influenciado por la madre que tiene, una fanática religiosa que está bastante mal de la cabeza. Y la chica es el blanco de las burlas y del instituto. La típica pardilla en la que todo el mundo va por ella. Y el momento... Y lo que sucede es que en un momento dado le viene la regla sobre el principio de la película y ella ni siquiera sabe qué es eso. Cree que se está muriendo y se ríen de ella, lógicamente, teniendo en cuenta cómo la tratan. Y en el momento que la llevan a ver al director se da cuenta de que tiene poderes telequinéticos. Pues tira un menudo giro, ¿eh? Es un poco la típica película de instituto americana, pero claro, estando Stephen King de por medio. ¿La tía empezó a tener cosas telequinéticas por la regla o no las tenía de antes? Porque eso es la todas las tener las ahí, poderes que... telequinéticos o... Es que a lo mejor puede ser una superheroína, igual que a lo mejor viene con un tampón radioactivo y a lo mejor viene con las reglas, no sé. Sí, ¿no? Puede ser un efecto, igual que la mala hostia. Sí, además está así esta actriz, la que fue nominada, ¿cómo se llamaba la actriz? Sí, Spacek. Además sí, hay una pequeña, podía haber sido Carrie Fisher la protagonista, ¿no? Sí, hay una anécdota ahí que el casting lo hizo Brian De Palma en conjunto a George Lucas cuando hacía el casting para Star Wars. Y Carrie Fisher no quiso hacer el papel porque no quería salir desnuda. O sea, que igual hubiesen cambiado los papeles. Yo prefiero a Sissy Spacek en Carrie. Creo que es mejor actriz, así que... Tú sabes que yo soy un fanático, bueno, con decirte que a lo mejor no puedo ver la trilogía de la Galaxia, la antigua, por supuesto, pues 3 o 4 veces al año, si no la veo más. Y la verdad es que para mí Carrie Fisher es como, no sé, es como un mito sexual ya desde mucho tiempo, sobre todo por el traje que tenía el Retorno del Jedi. Eso no tiene nada que ver después como actriz. No se lo copió Alaska, ¿no? Bueno, yo creo que todo es importante. Tengo que decir que no he visto Star Wars. Ya, pues yo creo que, mira, te voy a quitar el micro y todo. Ciérrale. Bueno, pues eso, lo que íbamos, que ella se da cuenta que tiene poderes telequinéticos. La película podría ser un poco el típico instituto americano con todos los tópicos, el capitán del equipo de rugby, sí, ¿no? La chica guapa que es la hija de puta, pues lo típico de este tipo de películas, solo que metiendo el tema de que está detrás Stephen King, así que evidentemente el final no será muy bueno. El giro de la telequinesis, la verdad es que es una película, sí. Mira, yo recuerdo, es una historia de institutos y aparte con el, sí, es eso, cambia el momento, sí. Final es lo que cambia, sí. Realmente la típica película de instituto es una historia de bullying, total, sí, de completamente bullying, de venganza, de, bueno, hablando así un poco del tema de la venganza, es más o menos lo que, quitando lo de los poderes telequinéticos, es la venganza de una persona que, joder, lo está que totalmente puteada en lo que es en un instituto. Hombre, después intenta ayudarla, un personaje que se llama Sue, intenta ayudarla y le dice al novio, que es el capitán del equipo de rugby, que es el actor del Gran Héroe Americano, serie de los 80. Sí. Ajá, yo creo que es la única película que yo le he visto. El Rizos, ¿no? Sí, ese es el tío. Yo la vi la película, la volví a ver hace 3 días y cuando lo vi dije, este tío cómo me suena. Digo, claro, sí. Gran serie, americano. Sí, la verdad que era una serie muy divertida. A mí Stephen King, cuando hace novelas que hablan de adolescentes y tal, siempre es... El protagonista es un chico retraído, que es el tímido. Pero es yo creo que siempre habla un poco de sí mismo, ¿no? Es un poco, sí, que... puede ser un poco, puede ser un poco él, imagen. Él ha sufrido un poquillo las consecuencias, mira, y siempre... Así de ejemplo, yo creo que también la de It también toca mucho igual, el tema de... efectivamente. Y la del Cazador de Sueños, la de Christine, digo, también. Hombre, sí, es que siempre hace muchas referencias, sí, ahí, sí, a, sí, chavales. Bueno, chavales a... En la película de Cuenta conmigo, que está basada en un... Sí, de verdad. Hombre, es que por lo general, un tío que es popular y... es famosete y folla y tal, no se pone a escribir libros. No. Eso es como nuestra teoría del boom, ¿verdad? ¿No? Más o menos. Un tío malote no puede hacer boom, ¿sabes? Pues no le sale, macho. No. Algo que pasa, falla que hay mucha gente de mucachas, tío, en el tema del boom, también. Bueno, ahora eso es con el tiempo, ya. bien. Bueno, la verdad es que, pues mira, yo esta película creo que la vi pues cuando estaba todavía en los típicos cine estudios, estos que había en los barrios, que había como doble sesión, y claro, yo la vería, pues no sé, yo creo que la vería con... 11, 12 años más o menos, y recuerdo que la verdad es que a mí esta película me impactó bastante, ¿sabes? Sobre todo la escena de que sale la mano del cementerio, ¿sabes? Sí, hombre, eso falta un poco en la película, que hay una conexión, un poco una conexión mental entre Carrie y Sue, el personaje que... al que tiene el sueño en el momento que sale la mano. Además, creo que no... Pero eso no se mienta en... No es fiel al libro, ¿no? Porque me parece que primero mata a la madre y luego a los Mendas y luego... Y en sí. La película es al revés, ¿no? Creo que tampoco... Sí, que tampoco la mata igual. Tampoco es que quede la imagen como el... San Sebastián. Que... la hostia o... No he visto la peli, pero no, la verdad es que la peli está muy bien y la verdad es que a mí, la verdad, sinceramente me produce mucha pena, ¿sabes? A mí, sí, es muy triste lo que pasa, triste. Que es eso, que realmente ya está desquiciada hasta el punto de que el momento final, cuando le cae la sangre, realmente ve reírse a todo el mundo, que yo creo que realmente no se están riendo todos de ella, sí, no, pero ya era la obsesión de que la gente se va a reír de mí, y de hecho la madre se lo repetía constantemente, no vayas al baile, pues se van a reír de ti. Y ya era esa obsesión, el momento en que le cayó la sangre encima, ya veía a todo el mundo reírse, ya le pegó ahí el... Le dio ahí el flux. Como es que en el baile este del instituto le tiran las nombran el rey y la reina del baile, lo típico de este americano. Pa, y joder, cuando está no, en el, nombran a ella reina pa... Claro, lo amañan para que salga y cuando está en el escenario, John Travolta, que en la película, que John Travolta es para echarle a comer aparte, pero pues el que es el que pone el cubo de sangre y la típica rubia guapa, la hija de puta de la película, es la que hace que le caiga la sangre. La que hubiera sido la reina de la fiesta. Sí, la que es la típica, pues la que hace que caiga la sangre encima. Y en el momento que cae la sangre, ve a todo el mundo, realmente cree que todo el mundo se está riendo de ella, porque es lo que está acostumbrada en el instituto. Y ya va, pues produce que se cierren todas las puertas del gimnasio y ahí ya la debacle total. La verdad que sí, Spacey muy bien en el momento. La gorda, pero uno va leyendo. Yo me acuerdo cuando leía el libro y decía, pero es que estos hijos de puta se lo merecen, coño. O sea, pero que están aquí porque la están acribillando, claro. Es la típica historia del típico... No, sí, por un lado la comprendes. Claro, claro, dices, pero claro que sí, reviéntalo, ¿sabes? O sea, es que se lo merece esta gente. Sí, además, bueno, como hombre, digo, el problema es que en la película se carga a la profesora que normalmente la ayuda y en el libro, de hecho, no muere. Esa profesora en el libro no muere. O sea, muere la madre y los subnormales, ¿no? Sí, muere, ¿no? Bueno, pues realmente muere casi todo el mundo los que están ahí en el gimnasio, pero hay personas que no llegan a morir en el libro, que en la película los matan, pero bueno, es lo típico, lo normal en las películas. Bueno, hoy que estamos haciendo el programa de venganza, quería que hiciese una votación. Vamos a hacer una votación así de, pues, del 1 al 10 de si la venganza está bien o está mal, de esta... Ya está la voto. Habría que acotar la venganza en qué casos también, porque claro, la venganza en general... La venganza de si te gusta la venganza, más o menos. Si está bien currada, está elaborada... La película Venganza, pues un 10. No, a ver, yo esta película la voto... Mira, la venganza la voy a votar un 7, porque en verdad tampoco es una venganza muy elaborada, no muy maquiavélica. En verdad es que ya la tía... Pues, hombre, como venganza es... realmente un 5, pues, simplemente es que cinco, le da ahí, le da el flux a la cabeza y... aquí se acabó. Venganza no es... Pero la verdad es que disfruta bastante viendo cómo mata a todas las animadoras y a todos los desgraciados, ¿eh? Sí, pero muy bien la interpretación de Sissy Spacek, sobre todo en el final, el momento en que le cae la sangre, a partir de ahí, muy bien la interpretación. Hace un papel muy creíble. Tiene una cara de loca. Sí, un papel muy creíble. Yo quisiera saber, este tema ya de la fiesta del baile, ¿eso qué es? ¿Hacia el final de la película o...? No. Bueno, sí, a lo mejor después de tres cuartas partes de película es la... Es cuando ya está llegando al final. Bueno. O sea, que aquí con los spoilers no hay ningún tipo de problema. No, en esta no. Bueno, esta es que probablemente poca gente no la habrá visto. Salvo tú. Aparte de yo, que no la he visto. Salvo tú y tú, que no has leído el libro, ¿no? El libro lo leo, la película sí, el libro lo tengo pendiente. Vamos a hacer ya aquí una cosa, porque es que, o sea, yo de verdad es que me encanta. Sí, hombre, hay que hacer algún spoiler, sí, porque... Mira, vamos a hacer un trato. Sí, porque los niños del Brasil quedó un poco... Quedó un poco el... Joder, que esta película es del 70. Película de los 70, del 76. Sí, del 76 hasta ahora. Por favor. Es un poco, sí, mira, sí. Vamos a quedar como que películas de ya de 20 años para atrás, ya podemos hacer spoiler, porque es que yo tengo una gana de contar un poco el final. Y es que con esto de no hacer spoiler, pues tengo, si no te has visto Carrie, o sea, has tenido, seguramente la gente que lo escuche ya tendrá de 20 a 30, 40 años, pues joder, tampoco ya es mi problema, ¿sabes? ¿Has visto? No, en este caso han tenido tiempo para verla, así que... Vale, bueno, pues voy a poner un tema y vamos a pasar por la siguiente película, ¿no? ¿Alguna cosa más tienes que decir? No, yo creo que nada más... Simplemente eso, que película recomendable, que no la haya visto, ves, cine de los 70, que... Hombre, yo creo que es de la... Además, para iniciarte en Stephen King, es de las buenas. O sea, sí. Bueno, más que nada porque la primera, sí. Y la película... Sí, andará en tiempo con la de Cujo, aproximadamente, sí, me imagino que... Yo sé que... Me parece que está la primera porque sé que la primera... Sí, la que como película es la primera, como novela... Como novela, hombre... A lo mejor no es la primera que editaron, pero creo que fue la primera que... Es de las primeras, seguro, pero sí, no sé si es la primera, la tercera, la... no sé. Ya haremos una entrevista a Kim para que nos lo cuente. Bueno, pues vamos a poner un tema y luego vamos a ir con la siguiente, que la voy a hablar yo, que es la de Pesadilla en Elm Street. Y bueno, no la conozco yo. No la conocen. Otra que vamos... Has tenido una camiseta parecida, pero... Sí. Bueno, pues ya que estamos aquí hablando de venganza, voy a poner aquí la Polla Record, el tema que se llama Venganza. ¿Vale? Dentro ahí. Voy arrastrándome de excepción, de un escenario a otro escenario. Voy arrastrándome sin nada que decir, y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríete de mí, que soy tu espejo. Tú y yo estamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Somos pequeñas bombas de odio. suicidio es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores. Somos obras de esta civilización. Montando bronca nos desahogamos. Cuanto más fuerte, más molestamos. No quieren vernos, pero aquí estamos. Marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza! Bueno, aquí veíamos a Heisenberg colándose siempre en todos los micros, o sea, un buen profesional de la radio, como vemos. Bueno, pues ahora vamos a pasar con otra película de venganza, que yo quería hablar de Pesadilla en Elm Street, que es una venganza al uso, ¿no? Y bueno, creo que esta la habéis visto todos, ¿no? Creo que más no. o menos. ¿No alguna, ¿no? Por lo menos de todas las que hay, algunas se ha visto. Tendremos sí. que preguntar a ver qué película has visto y cuáles no, para... Mejor que no ha visto ninguna. Yo no tengo televisión. Pero es un hombre que escucha la radio, está bien. Es muy culto, lee libros solamente. Ya está, lee libros, escucha la radio, le den por culo a la tele. Sí, muy bien. Pero vamos, te la contamos, echando hostias. Ponle los libros. Echando hostias, espoleamos todo. La verdad es que ya me estás cayendo muy mal, ¿eh? Porque si yo que no has visto La Guerra de Galaxias, ya, tío, o sea, es que ahora mismo, o sea, estoy por llevarte un gulag. Sí, no cambies el tema, no cambies el tema. Tú vienes hoy a ver examen las manos, a ver cómo tienes las uñas, a ver cómo vienes hoy. Star Trek y Star Wars es lo mismo. Bueno, voy a hablar de esta película. Esta es una película de Wes Craven que se estrenó en 1984 y creo que esta película fue posterior a La Cosa del Pantano, me parece, ¿sabes? Y bueno, es una de las películas así un poco, pues para mi gusto, más paradigmáticas del terror de los 80. Y bueno, ¿qué más me acojo, ¿no? Pues yo me acuerdo que la vi con, no sé, creo que la vi con 10, 11 años. Que estaba viendo ahí en casa, esto que te cuelas, que están viendo películas de terror ahí. Sí, no, o sea, antes has dicho que he visto con 11 años la de Carrie, yo ya he flipado un poquillo contigo, sí, ¿eh? Claro, o sea, sí, no, mi no. Familia me llevaba la película. Porque, vale, ver la de Helm Street con 11 años hasta me parece bien, ¿sabes? En un momento dado, pero hombre, Carrie. Todos la vimos más o menos sobre esa edad y la verdad que. Carrie es un poco dura de imágenes para un niño de 11 años, yo creo, sí, ¿sabes? En aquel momento. Esta me parece madura, a mí esta sí que me. Sí, esta yo, película la más. La primera y la segunda bien, ¿no? Son las que yo quizá recuerdo más y sí que impactan más. O sea, luego ya la es. La ves ahora y. O sea, ahora te ríes, hasta sí. Te ríes. Pero pasa con Ben Estrece, no, también. Pero mira, ¿sabes? Si os habéis quedado, ¿eh? La peli tiene que ser buena porque. Bueno, voy a hablar un poquito de la película, además que saca bastantes apuntes de cómo se hizo. Bueno, la película. Has hecho deberes, ¿eh? Has estado de vacaciones y tal. ¿Cómo se nota? Sí. Bueno, la película se rodó en 31 días, o sea, bastante corto para. 31 días y 32 milímetros, ¿ah? ¿No? Sí. Y bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho la forma de creación de la peli, sobre todo de cómo se le ocurrió la idea a Wes Craven. Y más o menos por lo que he leído, lo hizo por dos vías. La primera es. Pues fue una época que leía mucha prensa, sobre todo prensa de Los Ángeles, y bueno, por lo visto leyó un caso de un joven asiático, creo que venía de su país de vacaciones, y el caso es que pues él se encontraba muy mal, no sé qué pasaba, y el caso es que le llevaron al hospital y en mitad de terribles pesadillas, pues que el niño murió, ¿no? Y más o menos con esa fue la primera idea que tuvo más o menos por hacer una película que con todo el tema de las pesadillas. Es que se lo habría metido al niño en el cuerpo, ¿no? Para que estuviera así, ¿no? Madre mía, que te hayas visto el niño, ¿eh? Ajá, mía, ¿eh? Sí, no. Terrorífico. Y bueno, luego lo que es la parte del personaje, más o menos, bueno, lo que cuenta la leyenda o lo que cuenta en varias entrevistas es que cuando él era pequeño en su casa, creo que pues una vez mirando a la ventana, pues encontró que había una persona mayor que le estaba mirando fijamente. Y creo que eso como que le dio bastante impresión. Además creo que llamó a su hermano y bajó con un bate de béisbol, o sea que... Lo típico cuando ves a alguien en la calle mirándote a casa. Sí, bueno, entonces más o menos así se ocurrió el personaje. En teoría iba a ser un señor mayor, ¿sabes? Iba a ser más o menos como... Yo creo que más o menos, si habéis visto la de Poltergeist, la segunda parte, yo creo sí, que sería uh-huh. una especie como el viejo que sale. Y lo que pasa es que más o menos cuando estuvo haciendo el casting de todos los actores, pues creo que se encontró con Robert Englund, que era un fan de Wes Craven porque iba como a garitos góticos y en esa época debían poner aquí muchas películas de Wes Craven y el caso es que... Y otra referencia a las series de los 80, Sí, la de V. El lagarto bueno sí. de V. Sí, y entonces, claro, al principio ni Wes Craven, porque claro, era un personaje muy afable, ¿no? Era como, joder, es que todo el mundo quería a ese personaje. Era el lagarto bueno. Y no le veía como Freddy Krueger. El lagarto Juancho, o sea. Pero la verdad es que, bueno, que a raíz de más o menos lo aceptó en el casting, y luego encima es que fue lo que es Robert Englund, pues como que participó mucho en la creación del personaje. Le dio bastantes ideas, creo que la idea de lo que es el sombrero también la aportó él. Incluso creo que también lo del jersey, porque el jersey creo que iba a ser como amarillo y negro, y me parece que Robert Englund vio un reportaje de estos documentales, que serían como los documentales de la 2, y vio que el negro y el rojo eran como dos colores que creaban mucho el pánico, o vamos, son cosas que he leído así más o menos. Ajá. Y sé que lo de la piel quemada se lo hicieron porque como el personaje iba a ser un personaje mayor, pues más o menos... Pues como que al tener la quemada, pues le daba un poco más de personaje mayor. Bueno, también lo que es la actriz principal, que parece la típica mojigata. No sé, en la película habéis visto la típica niña así del Opus Dei, así un poquillo. Pues la buscó más o menos así apuesta. Él quería que más o menos que lo que es la heroína de la película fuese como una chica así, como una chica bien, y lo que quería era matar a los punkis, porque en todas las películas de los 80 a los punkis se mataban. Claro, yo me acuerdo en esa época era como películas de... ¿Cuánto punk habrá matado Charles Bronson? Charles Bronson es que, bueno, a mí me molaba la película del Exterminador, no sé si la habréis visto, una que iba con un lanzallamas, y era como la típica película que iba a vivir al barrio y una manada de punky pues violaban a la madre y todo, y era como, hay que matar. Era el argumento de toda la película de los 80 de acción. ¿Sabes? Y bueno, también sale Johnny Depp, que también te hace un papel de gilipollas tremendo, ¿sabes? Yo es que, nomás que la he vuelto a ver ahora, es odioso el papel que tiene. No me extraña que tampoco lo comente mucho, ¿sabes? Si os dais cuenta, nunca sale aquí que... Sí, yo no sé si, dónde salía, no me acuerdo. Pues ¿en cuál de ellas? ¿En la primera? En la primera, original. Pues creo que salió porque también iba a hacer el casting un amigo suyo y el Wes Craven como que se fijó en él, ¿no? Ajá. Al menos un poco así. Bueno, oye, metió la cabeza. Sí. Bueno, y un poco la sinopsis, pues es eso, es una población que es Helm Street, que de hecho Helm Street es donde mataron a Kennedy, lo hizo aposta, en la calle donde murió Kennedy en Dallas. En Dallas creo que fue. Y bueno, pues es la típica película donde hay un grupo de adolescentes, pues lo típico que... Pues, adolescentes de los 80, que tampoco... Sí, viernes 13... Viernes 13... Y bueno, el caso es que empiezan a soñar con lo que es con este personaje, que es un ser así con la piel quemada, con unas garras, así. Y bueno, pues el caso es que van, pues los personajes van soñando, pues las pesadillas pues lo van matando, ¿no? Hasta que se dan cuenta, pues que, pues bueno, más o menos que hay algo en el pueblo aquí un poco oscuro, y como que tienen que escapar. Y bueno, la verdad es que a mí es que esta película me parece que es muy paradigmática. Creo que a raíz de estrenarse esta película, más o menos, yo creo que hubo muchas copias, no copias, sino muchas películas muy de terror, muy al uso. Creo que esta Viernes 13 y La Matanza de Texas así son como las películas más paradigmáticas así de terror. Hombre, esta es original porque juega con el mundo de los sueños, ¿no? No habla de alguien real, es como que solo aparece cuando te duermes, o sea, claro, es completamente distinta también a todo lo que se hacía en aquel momento, que era el típico Viernes 13 de un asesino loco y hacemos seis partes y ¿sabes? Es lo bueno de esto, el hecho de que es cuando duermes, cuando aparece. Claro, aquí por lo menos esa variante ya te crea ese miedo a... Te crea un terror bastante. Sí, es de otra manera, y aparte luego yo qué sé, te pones a ver bien y todas son iguales, siempre mueren, sabes que van a morir, aquí sabes que se van a dormir, pero no sabes cómo va a ser la pesadilla, dónde se lo va a encontrar, no sé, hay más variantes. La película además tiene escena, a mí la escena de la bañera, por ejemplo, me parece muy original, ¿sabes? Ajá. Además esa escena creo que hicieron como un tanque, así como un tanque muy grande, y el, o sea, entonces el Robert Englund estaba debajo del agua, y fue una escena que además que les costó un huevo hacerla, además me parece muy, muy curiosa. Creo que también se gastaron, pues no sé cuántas toneladas de sangre, ¿sabes? Se gastaron un pastonazo en sangre. Y bueno, la verdad es que yo creo que es una película que no sé, que además la estoy viendo el otro día, creo que no ha envejecido tan mal. Bueno, un poco, hay alguna escena, la escena que sale Freddy en el pasillo con los brazos alargados, que es un poco ya a un poco de penilla. Pero bueno, creo que... Y bueno, luego lo que es la aceptación en el público, creo que tuvo bastante aceptación. Luego se hizo una saga. Que luego a mí me gusta mucho la tercera y la cuarta, porque es un poco más... Tampoco ya es de terror, la tercera y la cuarta son un poco ya más teenager. que creo que es la de los guerreros del sueño, y es un poco así la... Yo es que ya, si te digo la verdad, mezclo, o sea, ya no sé cuál es la primera, la segunda, ya hago bastante remake, ¿sabes? De todas un poco, ya es un poco tal. Pero luego hicieron una grandísima de Freddy Krueger... Contra Jason. Freddy contra Jason. Ya. Bueno, ahí ya la hostia. Solo parecía el Predator y el Alien por ahí dando por culo. Eran los obús contra Barón Rojo, ¿no? Bueno, pues voy a poner aquí una cuñeta de la película, ¿vale? Ahí fuera hay alguien. Él no podía verte sin los cortes. ¿Quién diablos lo ha hecho, teniente? ¡Sida! ¿Qué dice, Lawrence? Está en el cuarto de baño, vomitando. Si me cogen, me matarán. ¿Lo dijiste tú? Allí había alguien más. ¿Nancy? ¿No crees en el hombre del saco? No. Arréglatelas. Para. No. Bueno, pues teníamos ahí la cuña de Freddy. Y bueno, pues yo creo que más o menos está dicho toda esta película, ¿no? No creo que, sí, poco más. Creo que es muy recomendable, también es muy fácil adquirirla, también, bueno, la podéis bajar por internet y es una peli, vamos, que si no habéis visto, pues la podéis encontrar. Sí, probablemente junto con El Exorcista, yo creo que sean las pelis de terror de los 80 más representativas. Y bueno, y de venganza, ¿qué voto le pedís? Porque yo creo que esta tiene... Esta es un nivel alto, sí, ¿no? Esta es un 8, un 8, 9... Yo le voy a dejar el 7 de momento, Un 7, estaba por ahí... Un 9, como la he traído yo, voy a poner un 9. De un 8 al 9, si yo tengo que dar un 8, el 9 está ahí. ¿Qué nota le pones a venganza? Yo teniendo en cuenta que es en los sueños, tío... No, tú, mientras no te corte una pierna... Bueno, ahora vamos a pasar con la película de... Abogado. Bien ratita. Nos vamos a hablar del Cabo del Miedo, ¿no? El Cabo del Miedo, sí, sí. Bueno, el Cabo del Miedo la conocemos todos. ¿La has visto? Sí. Bueno. Le hemos dado, ¿eh? Entonces aquí sí que podemos hablar un poquito más de todos, un poco, ¿no? Porque todos conocemos a Robert De Niro. Un inciso, ¿has visto la original? No he visto la original. Jamás, no ha visto nadie. Fíjate que yo siempre me cojo mucho de los remakes. Y esta, yo creo que es de las pocas pelis. Mira que a mí Robert Mitchum y Gregory Peck me gustan mucho como actores. Sí, mejora. Pero creo que está mejor la versión, la de los... Sí, el remake de Niro que... Sí, posiblemente no, yo no la he visto. No he tenido la oportunidad, yo me quedo con... No, de hecho, en esta salen Robert Mitchum y Gregory Peck salen en esta también. De abogado. Exactamente. Y bueno, pues en definitiva, pues sí, esto es una venganza en toda regla también, ¿no? Pues un expresidiario que sale de la cárcel, bueno, que va a la cárcel por violar a una niña y asesinarla, ¿no? Yo creo que sí. La asesina, la viola, y bueno, pues va a la cárcel y allí se prepara, empieza a estudiar y se convierte prácticamente en un abogado de carrera. Bravo, algo que no recuerdo, o sea, ¿el tío va a la cárcel pero es inocente o es culpable? No, el tío es culpable. Lo que pasa es que él considera que su abogado ha hecho una puta mierda por él y que no había pruebas para mandarle a la cárcel. O sea, es lo que él piensa. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues se convierte en una obsesión para este abogado, para su familia. Es un terror muy psicológico. Y Robert De Niro pues lo borda, sí, realmente. Yo creo que... suele bordarlo. Sí, es un papelón. Sí, sí, son los dos que luego a partir de ahí pues es pues, difícil, ya tocas techo, ¿no? Es como que... Hombre, y de todas formas últimamente para darle una patada en la boca, a Robert De Niro, porque te está haciendo unos bodrios, claro, pero es diciendo que lo mejor de... que ha hecho ha sido los padres de él. O de ella. Robert De Niro, lo malo que tiene es que ahora mismo se interpreta a sí mismo, o sea, se interpreta a sus mejores papeles. Sí, sí, sí. Ha llegado también de Taxi Driver. Ha llegado tan alto ya con películas que llega un momento que yo supongo que también. Mira, en el momento que hizo una peli con Eddie Murphy, Le hubiese cortado las pelotas, tío. Pero eso todo lo hacen borracheras entre ellos, seguro, allí en Hollywood. Y dicen, vamos a hacer una peli juntos y se juntan. Eddie Murphy, tío. Es para pegarle un tiro en la boca. Bueno, la verdad es que esta es una de las películas, yo creo, que de venganza que más me gusta. Aparte, Nick Nolte también lo hace muy bien. Sí, aparte, sí. También. Todos los actores, porque las... Sí, Julian Lewis, que es la que hace la niña. Julian Lewis, qué buena está. Sí, está. Bueno, aquí nos ha puesto palote con la escena de cuando se hace pasar por el profesor y está ahí. La escena ahí de Lolita. Sí, esa escena es bastante... Y Jessica Lange, pues también hace un papel. O sea, sí, no, son grandes actores todos. Sí, muy buenas interpretaciones. Me gusta mucho la ambientación del pueblo, porque es el típico pueblo del sur y es como que ves como que está siempre como el cielo así como muy gris, como tiene una ambientación así muy agobiante. Ajá. Sí, es que eso hace mucho también, sí. Tío. Porque es agobiante todo lo que rodea tanto la escena, sí, el lugar, es como el personaje. Es un terror psicológico, es todo el ambiente, el personaje de Robert De Niro es, continuamente está, pues eso, o sea, es un acoso. No da tregua. Acoso y derribo, pero en plan, no, si ya vendré luego, ¿sabes? O sea, es un poco... Sí, decir, más sutil. Estoy por aquí, no, sí. Si no, estoy buscando trabajo, ahora me voy a quedar un tiempo, tal, o sea... Es un poco, no te olvides de mí, ¿sabes? Quieras que no, estoy aquí y la venganza, o sea, es un plato que se sirve frío, ¿no? Pues es sí, un poco sí. La película de esa frase, ¿no? La perseverancia que tiene el tío cuando está en la cárcel, estudiando derecho ahí poquito a poco, con constancia. Sí, sí, todo sí. Para vengarse del abogado. Bajo los tatuajes de Tarao que tiene. Sí, aparte. Wow. Sí. El amor. Sí, no son reales. Y luego creo que tardó como 3 o 4. Pero es una de las imágenes de la película. Sí. De espaldas, de tenero. Sí, cuando estaba haciendo ejercicio en la selva. Efectivamente. Ese tatuaje. Además, esta peli, sobre todo, es que tiene escenas muy impactantes. A mí. Me gusta mucho cuando sale disfrazada de chacha, cuando está en la casa. Está como, sí. Como parece brutal, eso, ¿verdad? Que dices, madre de Dios. No, la del cine, cuando está fumando en esa el cine. Tirándole. Y bueno, también, joder, cuando está debajo del coche también. Y luego que hay un cambio en Los Simpsons. Hay un capítulo. Sí, sí, con el actor secundario Bob. Que también. Que va debajo del coche y no para de tirarse hostia. Y también lo que yo creo que esta peli, lo que también tiene de lo mejor es la banda sonora, ¿eh? La banda sonora es brutal. O sea, el sonido ese que tiene así de. Que es como con violines, ¿sabes? Es muy impactante. Sí. Creo que está muy bien lograda. El violín es un personaje de intriga de totalmente intriga. En la película, sí, continuamente. De hecho, hemos hablado, tenemos hacer algún día un programa de bandas sonoras. Sí, ya lo tengo. Porque contado. Es un gran factor en las películas. Yo tengo que hablar contigo, que estamos haciendo un calendario del programa y me faltas por aquí las ideas del señor Heisenberg. Bueno, volviendo a la película, la escena típica de abogado. Me voy a poner la corte, frase. Voy a poner un corte aquí de abogado. De la escena de la película. Abogado. ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios. Y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII. Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? Abogado. abogado. Gran momento, gran escena de... recordando el abogado, ¿no? Bueno, alguna cosilla más. Bueno, pues eso, película pues para no dejar de ver 500 veces, porque a mí cuando la gente me dice, no, De Niro en Taxi Driver, tal, no, De Niro en esta película, en esta película. Aquí, sí, yo pienso que esta es su gran... Es el papel. Sí, yo creo que sí. También, ¿eh? Sí, no, pero todos, es lo que te digo. Jessica Lange también, la chica. Sí, son todos. O sea, yo creo que los cuatro hacen un son acojonantes, la peli es acojonante. Y bueno, yo la verdad es que sí, y además fíjate, eso es lo que sigo diciendo, que es de las pocas remakes que están mucho mejor que la original. Y es que fíjate que la original suele pasar, yo fue muy famosa y sí, suele y pasar, Robert suele Mitchell, pasar. Robert Mitchell también. Cuando se hace el remake es porque ya ha funcionado, o sea, sí, si no no se hace, se gastaba dinero en algo que no ha funcionado. Lo que me carga de la original, que creo que es la cagada, que Robert Mitchell se copia mucho el mismo del personaje de Anoche el Cazador. Entonces como que no es tan quizás tan menos creíble como Robert, sí, como menos Robert De Niro. Entonces por eso a lo mejor carga un poco. Claro, por eso quizás el remake, si el remake realmente el que lo hace original es De Niro. O sea, por eso estamos hablando de que esta película, todo el que le guste De Niro, pues seguramente ya la ha visto 200 veces. Seguramente. O sea, y el que no le gusta De Niro, pues la habrá visto y a lo mejor no se le guste De Niro, es que no le gusta el cine. Bueno, pues ahora vamos a ir con la última película del día. Bueno, ¿esta cuánto le damos de venganza? Ah, la venganza. Un 10. Esta está un 8 y 9. Como tú le has dado un 9 a la tuya, le he dado un 9 yo a esta también. Más, porque es una venganza en la que aparentemente nunca va a hacer nada. Solo es la sensación de que va a hacer algo. Sí, efectivamente. Está toda la película. Solo cuando va a llegar el momento en que termine por venganza. Me asomo. Ya tienes ganas de decir, pero mátalo, coño, ya. Dar una patada en la boca. Bueno, pues vamos a pasar con la siguiente película. Que la verdad que esta bueno, es una trilogía. Y sí es verdad que es de... Joder, la película que lo va a hablar Heisenberg que es de Old Boy, ¿verdad? Bueno, es Old Boy... Pues es una trilogía. Es una trilogía, sí. Es una trilogía que se llama... La trilogía de la venganza. Lo que pasa es que, bueno, la peli... es una trilogía que cada película va por su cuenta, no tiene nada que ver. Te puedes ver la 2, la 3 o la 1, que no están relacionadas. Y lo único de la más famosa fue Old Boy, se llama. El director es un coreano que se llama Chang Wook Park. Coño, como si te digo. Este ganó una medalla en Seúl, seguro. De Maguire in the Street, pero bueno. Lo ha ganado dopado. La cosa es que es un es curioso que un coreano haga una película que sea famosa en todo el mundo, porque la de Old Boy, en Estados Unidos, en Europa, joder, yo la he visto, coño. Es brutal. O sea, la verdad es que es una de las películas. A mí es de este nuevo cine que ha salido que más me ha impactado, ¿sabes? De hecho, la de Old Boy no me acuerdo mucho ya, porque es de estas que vi de Pedro en casa de unos colegas, pero vi la de Simpatía por el Diablo, creo que es la tercera. Por Mrs. Vengeance. Uh-huh. Está la primera, es Simpatía por Mr. Venganza, bueno, uh-huh, en inglés, y la tercera es Simpatía por Mrs. Venganza. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, que es una trilogía que en general hablan de la venganza. Sí, en la trama de las tres pelis está basada en una venganza, uh-huh, lo cual ya es bastante atrayente. Está la de Old Boy, que es la más famosa, la película empieza, es un coreano, un japonés, no sé, en fin, algún asiático, y empieza no con un tío... coreano, ¿no? Porque ya que digo yo, coreano no creo que sea de Tailandia. Pero bueno, como a nosotros lo mismo nos da que... Nos da lo mismo. Lo dice primavera, para todos, lo dice primavera. Lo coreano, ¿no? Lo mismo le dices que te haces un chino y lo mismo el coreano se puede pillar... No, se pillan robotes, sí. Entre ellos hay unos robotes que flipas. A ver si conozco alguna coreana, tío. Bueno, pues la película... La película empieza con un personaje, tío, que es un tío normal, un borracho, que está... Un tío normal. No, quiero decir... El concepto de normalidad. A ver, tened en cuenta que estamos acostumbrados a ver películas europeas o yanquis, entonces cuando ves a un coreano... dice, un coreano borracho, además empieza con las escenas del borracho. Muy malo, muy malo. No es el protagonista ni de coña, tío, ni de coña, porque es un tío feo, es un tío que está no tiene forma ni figura, entonces dice, este es el típico extra aquí para introducción, pues no, es el protagonista. Y la cosa es que a este hombre, después de una borrachera, pues se desmaya, él no recuerda cómo, y se despierta en una casa, encerrado. Pero está en una casa, se da cuenta que está encerrado, no tiene forma de dónde salir, no tiene móvil, no tiene nada. Y bueno, la cosa es que este hombre se queda, está encerrado en esa casa durante años. Esto es el principio de la película, le pasan comida por debajo de la puerta y el tío está encerrado y no sabe por qué cojones está ahí encerrado. Entonces, con el paso de los años, el tío, pues claro, para no perder la cabeza, empieza a hacer... ejercicio físico, empieza a intentar, después de pasar el miedo y la locura, empieza a intentar pensar por qué cojones está ahí. Y bueno, lo que hace es una lista de gente a la que ha podido hacer daño y se la esté devolviendo. Entonces esto es el principio de la película. Lo que sucede es, en estos 10 primeros minutos, pues bueno, el tío ve cómo pasan los años ahí dentro y un día cualquiera, se echan gas o algo así, el tío se vuelve a desmayar en la habitación y se levanta otra vez en la calle. Y el tío tiene una cartera llena de dinero y un teléfono móvil. Y le llaman por el móvil y le dicen que su misión es descubrir quién y por qué le ha hecho esa putada de encerrarle años. El tío, hay un factor importante, que es durante el encierro de este tío en la casa, durante esos años, le pasan un vídeo de unas noticias en las que pone que a su mujer la han asesinado, la han descuartizado, y cuyo único sospechoso es él. Entonces, o sea, que le están haciendo aquí una putada. Le están haciendo una putada que ya no es solo la locura de estar encerrado sin saber por qué, sino que te ponen un vídeo donde se anuncia en un telediario que han asesinado a tu mujer y que tú eres el sospechoso. Sí. Y después le sueltan, y bueno, en la película el argumento es cómo el tío busca, pues, en sus recuerdos a quién ha podido joder tanto como para que le haya hecho esta putada. Y de eso transcurre la película. No voy a hacer spoiler porque sois todos unos hijos de puta, yo no hago spoiler. Es una escena muy fuerte en un restaurante, es la de... Sí, que se come un pulpo crudo. Es brutal. Esa escena es jodida, además, porque es que se lo come en la peli de verdad, ¿sabes? Sí, sí. Que es que ni efectos especiales ni polla, que se está comiendo, mira, un pulpo. A mí, por lo general, lo que es la trilogía, me gusta mucho porque es muy cine asiático, muy violento. Es verdad que tiene una escena muy violenta, pero es de los directores asiáticos que más sentimiento tienen, porque es que las historias luego tienen un toque así, no sé por qué, pero es un romántico encima. No, romántico no, pero te metes mucho con el personaje, te pones siempre que... te pones muy de parte del personaje protagonista. Pues no, y la verdad es que este director, yo vi luego una, tiene una pira de olla este hombre, luego tiene una que es de un cura que se hace vampiro, pero, o sea, no es de terror, o sea, es un cura vampiro que está como una puta cabra, y el pibe, o sea, se empieza aquí también a follar una piba, no sé qué, y bueno, el caso es que desde que se folla la piba ya el cura dice, cantamos por culo la religión, se empieza a hacer aquí un psico-killer en potencia, y ya es que, bueno, yo creo que ya es que este director, yo creo que ya, según vayamos... Se ha ganado los galones, ¿eh? Sí. Este tío es recomendable 100%. Pero esta trilogía, para mi gusto, es de... O sea, sí, la de Olmo y suena muy bien. O sea, es que es de la, para mi gusto, de las mejores películas no europeas que ha habido en... Sí, tiempos, sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Para mí también. Sí, oh, sí. Yo me la apunto. Hay que tener, ¿eh?, en cuenta que la de Oldboy es una película muy apetecible y que te la puedes ver cualquier momento. Luego está el resto de la trilogía. Yo la tercera no la he visto, he visto la primera, que se llama... A mí la que más me ha gustado. ¿A ti te ha gustado también? Sí, me ha encantado. O sea, de hecho, creo que es la que más, incluso. Joder, pues Oldboy ya deja el listón alto. La primera es la más dura. Que se llama Sympathy for Mr. Vengeance, en inglés. Yo lo encontré con el título en inglés en Series Junkies o algo así, no recuerdo, en Series Lee o por ahí está la peli en internet. Y esa es muchísimo más dura, es más deprimente. Solo con decir que el protagonista es un tío sordomudo, te cambia mucho la película, porque ten en cuenta que cuando el protagonista es sordomudo... O sea, lo bueno que ha dicho, que antes Heisenberg dice, no es un tío normal, o sea, así como un sordomudo, como... ¿Sordomudo borracho? ¿Un coreano sordomudo borracho? Bajo por la calle y me encuentro una legión de sordomudo borrachos por todos lados. Bueno, por sí. Bueno, en Corea sí, aquí quizás no, pero en Corea les haya patado. Es lo normal. No, pero vamos, que... Para decir de la primera, es una película que recomiendo también, pero es muy dura. O sea, esta tenéis que verla cuando tengáis intención de ver una peli buena. No te la pongas un martes por la tarde lloviendo, porque no, no. Te dan ganas de pegarte un tiro. O sea, es una peli deprimente, sí, de cojones. Sí, sí. Y es un sordo mudo que es joven, tendrá 20 años, y el tío trabaja en una fábrica para intentar ganar dinero, porque su hermanita tiene una enfermedad renal y necesita un trasplante de órgano, ¿no? Entonces allí en Corea tienes que pagar si quieren hacer un trasplante. Entonces el tío lo que está intentando es ahorrar, porque él no es apto, no le puede donar un riñón a la hermana, y está intentando conseguir dinero en esa fábrica. Pues bueno, al principio de la peli lo que sucede es que viendo que su hermana va a morir, lo que decide es buscar un riñón en el mercado negro. Y la trama de la película sucede en que cuando consigue contactar con unos tipos para conseguir el riñón, pues bueno, ya se somete, lo que le ofrecen es que él dé un riñón, o sea, el sordomudo da un riñón, y ellos le dan un riñón que sea apto para su hermana, Y todo esto por un intercambio de muchísimo dinero, pues de lo que todo, lo que el dinero que él ha conseguido ahorrar con todo su trabajo, ¿no? Un millón de guanchas. Y sí, sí, además, es que son como cifras de estas, de un millón de pollas. Entonces lo que en la trama va que, bueno, el tío se somete a la operación. Y lo que sucede es que el tío se despierta, se va a una clínica así bien, más o menos, tal, y el tío se despierta en un edificio abandonado, con una cicatriz, sin riñón, sin dinero y sin nada. Joder, y entonces es la película trama sobre la venganza de este sordomudo para conseguir salvar a su hermanita y entre todas las historias que se mete súper absurdas, que es una película que da unos giros que te quedan loco. Pero es que este director lo hace mucho, ¿sabes? Mira, si quieres te reseño un poco la tercera ya para finalizar. La tercera va de pues de una tía de un instituto que se enamora de un profesor que es un asesino en serie de niños, ¿no? Y bueno, el caso es que... Lo típico. El típico profesor coreano. Bueno, el caso es que, así resumiéndolo rápido, es que el tío pues le hace una trampa a ella y pues la hace parecer que ella es la que asesina a los niños y bueno, a la tía la meten en la cárcel, imagínate una tía normal. Y bueno, pues la película va un poco como la historia de cómo va sobreviviendo la tía en la cárcel, porque bueno, tiene una escena que le tiene que comer el coño a una gorda inmensa, o sea, una escena súper punky, la verdad es que muy fuerte. Y al cabo es que bueno, que al cabo la historia va un poco de que sale de la cárcel y la tía pues ha preparado una venganza de la hostia para pues para matar para putear a... Y es que el final, o sea, no lo voy a contar, no voy a hacer spoiler, pero el final es que es brutal. Y bueno, yo que me voy a poner un temita ya porque ya es que nos estamos pasando un poco ya. Bueno, está un 10, ¿no? Está... Suena sin haberla visto, yo le pondría un 10. Sí, además, lo digo en serio, o sea, para mi gusto es de las mejores películas de cine en europeo. Ni sobre todo Oldboy, hay que decir que la más recomendable es Oldboy. Pero vamos, es puntada que da. Es de esto que todo el mundo que la ve, o sea, se queda muy pasta. Es una película que, de hecho, creo que va a crear escuela. Y de hecho yo creo que era de verdad que desde que ha salido esta película han salido un montón de películas coreanas y creo que ha creado un tipo de cierta escuela, sí, y al tío la ha catapultado bien a la fama, sí. De hecho ha ganado algún premio en Cannes y Globos de Oro, incluso alguna mierda esta. Vale, bueno, voy a poner un temita y luego si queréis hacemos ya un pequeño resumen de películas que más hay de venganza. Lo siento mucho por no hablar de la película de sí, venganza, la película de venganza, Taken, pero te voy a hacer una oferta, vamos a hacer una película de hostias. Y yo creo que esa va a ser la película que sí, esa entrará en otro programa. Bueno, quizás es que llevamos aquí el Illo y yo, es que es una película que nos gusta mucho, que es la de Venganza, una que hace Liam Neeson, y es que llevamos casi como toda la semana hablando de ella, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que en otro programa pues sí, ya queda para otro. Bajo la intimidad de las sábanas, decirlo. Y bueno, voy a poner, como siempre ponemos un tema a los Nikis, porque los Nikis tienen 2000 películas, o sea, 2000 canciones de algún tema. Ahí llama el coreano. Pues voy a poner un tema que se llama Venganza. Para finalizar, quiero decir que los polacos tienen una palabra solo para los pedos que se tiran debajo de las sábanas. ¿Cuál es? No sé, pero tienen una palabra especial para los pedos tirados debajo de las sábanas. Hay que buscarla, siempre, como, a ver si algún bastardo. Algún día escribir algún Gmail. Algún correo lo mando. Podéis escribir a polacosotano@gmail.com. ¿Cómo se dice en polaco un pedo debajo de las sábanas? Pues nada, venga, pues voy a poner el tema de los Nikki. Mi venganza está cerca. Yo te invitaba siempre a cenar, a merendar y a desayunar, y tú a mí nunca. Todo tenía pinta de ir bien, a pesar de tantos defectos que yo tragaba. Y recuerdo que tu nariz estaba a punto de crecer cuando decías que nunca habría otro como yo. Mi venganza está cerca y comprenderás que te mereces un castigo y una cosa es verdad. No soy tan tonto como crees. Bueno, la verdad es que los Nikis está siendo la onda sonora del programa, ¿eh? Sí, no hay programa en el que no esté. Habrá que traerlos un día y hacer una entrevista, que se paren unas cañas o algo. Estamos haciendo una publicidad de la hostia. No los conocía nadie, nos estamos dando a conocer. Vamos. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo un poco. Y bueno, así un poco para reseñar así más películas de venganza, pues está esta de Venganza de Liam Neeson. Sí, es la segunda parte. El Cuervo también es una película que habla mucho también. Sí, una buena película de venganza. Slipper es una que quería hablar yo también. Sí, es otra que se ha quedado. Sí, es para hacer otro programa. Sí, sí, que cada vez que hagamos un tema de estos va a ser para hacer dos programas, sí, o tres. O sea, que tenemos ya propuestas. Vamos a hacer trilogías. O de hecho, a R se le ha quedado también Mr. River. También se ha quedado. Vamos a hacer un programa de comedias románticas. Vamos a hacer uno de sonetos. Vamos a hacer uno de sonetos, que vais a tener todos un soneto y os vais a cagar para pata abajo. Bueno, pues nada, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo. La semana que viene vamos a hablar del diablo, ¿verdad? Sí, siendo Navidad, aprovechando. Si no se han equivocado, sí. Aprovechando que es la Navidad y demás, vamos a aprovechar que es el momento de hacerlo antes. ¿Vamos a hacer algo ahora el día 21? Sí, vamos por el fin de la semana. Sí, que es viernes y ya es fin de semana, por fin. Efectivamente, por fin viernes. Muchas cosas de conspiraciones y bueno, yo creo que va a haber un nuevo paradigma para la humanidad, pero creo que también. Yo creo que puede ser la segunda venida de Jesucristo, La segunda venida de Jesucristo. O la tercera, incluso, que lo mismo ya pasó la segunda. Jesucristo no es el hijo de Dios, eso es otro. Todo el mundo lo sabe. Eso ya quedará para otro programa. Se tiene que ir a un satélite y a tomar por culo todas las conexiones. Está, otra vez, volvemos a las mismas de antes. No jodas el programa. Al burro. Bueno, pues nada, ya la semana que viene nos vemos y. Bueno, también una tontería más que, bueno, nuestro apoyo total para Alfon, que sé que aquí que desde Radio Velas está moviendo mucho el tema. Es una persona que ha sido presa en la última huelga y la verdad es que no le sueltan. Y bueno, pues aquí nuestro apoyo aquí desde el sótano, aquí en Radio Velas. Pues venga, buenas tardes. Hasta luego. Estamos en Radio Ola, el programa El Sótano, y ahora vamos a pasaros con una entrevista a la librería El Estudio en Escarlata. Buenas tardes, aquí Dar, estamos aquí en el programa El Sótano en Radio Ela y hoy vamos a hacer nuestra primera entrevista y vamos a hablar de una librería que hay en Madrid, concretamente en la zona de Moncloa, en la calle Guzmán, el Bueno 46, esquina Fernández de los Ríos, y tenemos aquí a Juan Escarlata. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, aquí tirando. Tirando, ¿no? ¿Es la primera entrevista por radio o ya has tenido alguna? Es la segunda o la tercera. La segunda o la tercera. Sí. Bueno, nosotros somos un poco primerizos, así que disculpa un poco. No, pero vamos, la página web está muy bien, la que tenéis vuestra. vale, muchas gracias. Bueno, pues yo quería, la verdad, hablar de esta librería, bueno, concretamente porque es un lugar que suelo visitar bastante y la verdad es que me llama mucho la atención. Pues que haya librerías en Madrid pues de géneros de como el que tenéis, ¿no? Que es concretamente de terror, suspense, ciencia ficción. Es correcto, ¿verdad? Sí, no, la idea era agrupar tanto lo que es el género negro en todas sus vertientes como el fantástico, ¿no? El ciencia ficción, fantasía, terror, y luego añadirle aventuras también, ¿no? Entonces pienso que la idea creo que es única aquí en España, ¿no? Porque hay alguna librería dedicada a novela negra solamente o a novela fantástica, a género fantástico solamente. Pero uniéndolo todo y pues que hay varios autores que tienen cosas en común y que pues han cultivado los varios géneros al mismo tiempo, pues creo que somos los únicos. Y bueno, y de hecho, ¿por qué el motivo de hacer una librería así? ¿Sois muy fan de este género? Sí, nos gustaban, somos, es un tema familiar, pero vamos, nos gustaban, por un lado, vamos, a mí me gustan prácticamente todos ellos, pero pues nos gustaba y porque también, bueno, a la hora de elegir pues una librería, pues pensamos que tal como, o sea, la perspectiva un poco del futuro es que hacer una librería general es mucho más complejo y, o sea, es muchísimo más complicado porque se publican muchísimos libros. Y entonces, bueno, aprovechando pues un poco la afición y el gusto y añadiéndole pues el tema este de que desde que no éramos más o menos pioneros y demás, pues decidimos abrirla, ¿no? Claro, bueno, y el nombre, me imagino que seréis fan de Arthur Conan Doyle, ¿no? Porque con el nombre que tenéis de la librería... Sí, barajamos varios nombres y tal, pues eso, la Oveja Negra, algún que otro nombre y tal, y decidimos por Estudio en Escarlata un poco por la... Bueno, pues como quedaba cierto, vamos, nos gustaba el nombre y que era evidentemente el primer libro en el que salía Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, pues sí. Y que nos gusta mucho Conan Doyle. Bueno, un gran libro, por cierto, ¿eh? La verdad es que es uno de mis libros preferidos y creo que fue de los primerizos, yo creo que empecé a leer, más o menos, de este género. Bueno, ¿y va mucha gente a la librería? ¿Tenéis un público notable? Pues acabamos de cumplir hace poquito, en el 1 de diciembre cumplimos 8 años. Y bueno, pues sí, vamos, tenemos una... gente, clientes, lectores, amigos que vienen pues de bastante vez en cuando y luego pues gracias a la página web y demás pues recibimos pedidos de variados sitios, ¿no? Porque bueno, aparte de las novedades y demás, pues y de luego tanto de las editoriales grandes como también tenemos de las pequeñas y luego pues tenemos una sección bastante interesante de oferta, libros catalogados y demás que se encuentra en muy pocos sitios, vamos. Bueno, y bueno, desde aquí, desde el sótano, la verdad es que nos consideramos bastante frikis, por lo menos hay un porcentaje alto aquí del programa, y quería que me contases un poquillo el tipo de público que va allí. ¿Son también frikis como nosotros o es un pues público hay de todo, vamos, sí, hay gente, vamos, sí, podemos considerarlo, bueno, yo me considero también un poco friki, pero vamos, ahí pues eso, teniendo en cuenta claro, que realmente es muy variado, ¿no? Porque claro, los seguidores... de Agatha Christie o de Anne Perry pues son muy diferentes de los seguidores de la novela de terror o de la fantasía, ¿no? O luego, bueno, tenemos alguna que otra personas que se pasean por toda la librería y casi cogen un libro de cada sección, ¿no? Pero vamos que bueno, que sí, que hay gente, pues eso dice fantasía épica y solo fantasía épica, ¿no? O pues eso, Canción de Hielo y Fuego y solo Canción de Hielo y Fuego, o lo de Sapkowski, sí, o Negrete, ¿no? Pero realmente es muy variado, vamos, es muy difícil porque claro, me entra una señora mayor y te dice, no, me he leído, pues yo qué sé, Tolkien, Howard, me he leído a Michael Moorcock, y entonces la señora de aspecto dices, pues mire, no, claro, aparentemente dices, no, nunca te imaginarías, ¿no?, el tema de la brujería y espada, pero no, se los ha leído todo y busca algo, una recomendación o el último libro de tal, pues entonces sí. No, vamos, ya te digo que es muy variado. También una cosa que os quería comentar, la verdad es que también he visto en vuestra página web que realizáis diversas actividades, ¿no? Tenéis un club de lectura y también os he visto en varios puestos, creo que también habéis estado en la Feria del Libro. Tenemos dos clubes de lectura, uno de novela negra y el otro de lo llamamos el Escarlata, según las propuestas de los participantes, ¿no? Y luego, pues sí, participamos en la Feria del Libro de Madrid, hemos estado en la Semana Negra de Gijón, estuvimos el primer año en Getafe Negro, y luego, pues bueno, también hacemos presentaciones, charlas, el Día del Libro, la Noche de los Libros y tal. Cuando salió este último, de Danza de Dragones, sí, pues también abrimos hasta las 12 de la noche, o sea que estamos un poco haciendo, vamos... intentando también que sea un lugar de encuentro, ¿no?, tanto de lectores como de autores y demás. ¿Realizas algún tipo de apoyo a los autores de aquí, de España? Sí, ¿no? Ahora ten en cuenta que hay mucho, o hay bastante tema de autoedición, o editoriales muy pequeñas, y evidentemente, pues, le apoyamos o bueno, nos prestamos a la presentación y a la difusión de los libros, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro, luego también, claro, depende de las editoriales, ¿no? Y de los propios autores muchas veces, pero vamos, que sí, estamos, hemos pasado mucha gente Nobel, muchos primerizos y demás, ¿no? Vamos, estáis ahí en el frente, en la línea del frente, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Sí, la idea es eso, quién sabe cuándo, o sea, evidentemente las editoriales grandes publican alguna cosa interesante, pero vamos, la mayoría, pues, no, vamos, muchas veces en editoriales pequeñas y en autores que dices, bueno, no conoces o no sabes tal, pues te encuentras con cosas bastante muy buenas y muy interesantes. Muy bien, pues mira, aquí en nuestro programa solemos hacer un poquillo, bueno, solemos hacer una especie como de magazine donde cada uno se trae su libro, hacemos reseñas de películas, también solemos hacer especiales y bueno, ya que estamos aquí hablando con un especialista del género, ¿nos podrías hacer alguna reseña de algún libro que sea bastante notable para ti o alguno de los que pues que más se vendan o te animarías a hacerla? ¿De algún libro especial? Se haga la reseña que estoy hablando de un solo libro durante un rato o cómo. Sí, bueno, una reseña pequeña de unos minutillos. Sí, bueno, por ejemplo, no sé, el último que me he leído que me ha gustado. Sí, podría ser. ¿Te atreverías o...? Sí. Venga, pues, claro. Me asusta, creo que tengo que soltar un discurso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Una sinopsis pequeña, tampoco... Sí, claro, sin problema. Venga, pues ¿de qué libro te gustaría hablarnos? Pues el último que me he leído y que me ha gustado, quiero decir, que se llama El diablo me obligó, es un autor mexicano y se llama Francisco G. Hagenbeck y nada, transcurre en el East Side de Los Ángeles y también en Afganistán. Y entonces un poco el nexo es un diablero, es un cazador de diablos, ángeles, demonios y tal, seres sobrenaturales, fue soldado y tal, estuvo en la guerra de Afganistán, es de origen, se llama Elvis Infante, es de origen mexicano, y entonces es una unidad especial, curiosamente, del ejército norteamericano, que es especialista, bueno, que se dedica a cazar diablos y tal, y entonces pues en las cuevas de Afganistán y tal, que Afganistán ha sido escenario de diversas guerras desde los británicos, bueno, los unos hace varios siglos, luego el imperio británico quiso conquistar Afganistán, luego estuvieron los rusos y los últimos pues los norteamericanos, ¿no? Entonces pues que claro que hicieron muchas cuevas y escondrijos y demás. Y entonces, bueno, también lo que plantea la novela es, pues, que aparte de eso, pues, también es una de las múltiples, porque, claro, para ir al cielo solo hay una o dos puertas, pero para ir al infierno hay muchas, ¿no?, muchas puertas para llegar al infierno. Y entonces que hay unas pocas allí en Afganistán, ¿no? Entonces es una novela que me ha sorprendido mucho y, porque no sé por dónde iba a tirar. Y me ha gustado, ¿no? Tanto por la forma de contarlo, ¿no? Porque claro, está en Los Ángeles, es de origen mexicano y entonces mezcla muchas veces pues tanto a la hora de hablar pues el español con el inglés, sí. Y con referencias culturales pues tanto pues eso de te estoy hablando de cosas más o menos, o sea, evidentemente de toda una, o sea, cada capítulo, por ejemplo, empieza con una cita de los más diversos autores referida al diablo o al demonio, ¿no? Pues eso, que algunos son cosas como muy muy de esto, de decir, ¿para qué necesitamos al demonio si ya el ser humano ya se basta y se sobra el solo, ¿no? Claro, claro. Y cosas por el estilo. Y entonces, se entrecruzan un poco la experiencia de este hombre, del cazador, del diablero en Afganistán, con y un poco la iniciación suya como diablero, como cazador de demonios, con luego el momento actual en el que ya está, vive en Los Ángeles y tal, y entonces pues le hacen encargos y demás, ¿no? Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta y bueno, la has hecho bastante bien, ¿eh? La verdad es que... Y ya te digo que a pesar de ser corta, digamos, es una novela corta, pues para lo habitual son 200 páginas más o menos escasas, pero te digo que es muy intensa y en ningún momento... me ha gustado bastante. Vale, bueno, yo para comentarte quiero decirte que el primer libro que me pillé allí creo que fue el de Ender el Xenocida, más o menos. Ajá. En vuestra librería. Pues oye, la verdad es que lo has hecho muy bien, ¿eh? Te veo aquí bastante profesional, ¿eh? Yo creo que lo haces mejor que nosotros incluso, ¿eh? Bueno, hombre, la práctica más o menos que desde cuando te pregunta. Vale, bueno, mira, pues nada, y una preguntita más. ¿Escuchas algún programa de radio? Ahora, así... Pues es que por temas de horario, no, la verdad, antes escuchaba... Pues Radio 3, algún programa de música, pues el de Diego Manrique, el de los elefantes, cuando los elefantes sueñan con la música, y cosas así, peculiares y tal, pero es que hace mucho tiempo, sobre todo por tema de horario, no... No, claro, normal. Porque por la noche no escucho y esto sería, pues eso, al mediodía tampoco y tal, entonces hace tiempo que no. Pero vamos, viendo, además, bueno, la ventaja esta de las páginas web y demás, pues hombre, vuestro... Sí. No es por hacer la pelota, pero quiero decir... He visto que la radio y tal tiene programas interesantes y sí, pues aquí mientras que estás trabajando, pues ponerlos y demás. Bueno, ¿no? Te animo a que lo escuches. Además ahora, la verdad es que con esto de internet hay un fenómeno bastante grande, lo que es en todo el tema de los programas de radio, los podcasts. Claro. Y bueno, sobre todo para programas así muy de género, o sea, por ejemplo, como la fantasía o el terror, pues quizás gracias a programas como estos, pues como que se difunde un poco más. A veces a lo mejor un poco en... A lo mejor en una tele, en la televisión, en una radio más generalista, pues siempre cuesta un poco, a no ser que sea un bestseller o algo más sonado. Bueno, pues nada más. Bueno, quería recordar que la librería se llama El Estudio en Escarlata, está en la calle Guzmán el Bueno 46, en la esquina Fernández de los Ríos. Y bueno, y para contactar con vosotros de todos modos, ¿tenéis alguna página web? Pues tenemos página web, tenemos blog, estamos en Facebook y tal, o sea que sí, donde, bueno, el estudio en escarlata.com, vamos. Muy bien, pues yo creo que ya nada más y nada. Muchísimas gracias y, bueno, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Nada, a ti. Muy bien, pues venga, hasta luego, Juan. Hasta luego.